Bueno, y estábamos en la pasada allí, cuando vos estabas contando, Gloria, lo que estaba pasando allí en Rosario, hablaste de una consulta, ¿no? Que se está realizando. Cortito, porque no hay tanto tiempo, pero ¿de qué se trata esa consulta? Bueno, dicen que el problema de los vascos lo tienen que, el problema no, los vascos no tienen problema, pero el conflicto le van a consultar a los vascos a ver qué es lo que quieren ser. Y el Lendakari de la comunidad autónoma, o sea, de los tres territorios, de los siete que El conforman, Lendakari es como un intendente, el digamos, presidente, presidente, sí, presidente. presidente de la autonomía, ¿no? Ahí De esa va. pequeña autonomía dice que va a realizar una consulta el año que viene para preguntar, y no se sabía qué consulta era, pero que le iba a dar la voz al pueblo. Entonces estábamos todos pendientes de saber, y él en esa Semana Vasca vino a explicar qué era eso, ¿no? Todo el mundo piensa que nos iban a preguntar, ¿no? Si queremos ser parte de España, si queremos ser parte de Francia o si queremos la autodeterminación. Claro. Pensábamos eso, pero él dijo claramente que él no estaba planteando, que él estaba extrañado de por qué el gobierno de Zapatero le estaba haciendo la guerra cuando él plantea la consulta, porque él no estaba pidiendo ni la independencia ni la autodeterminación, él no iba a pedir eso en la consulta. Él lo que iba a hacer con la consulta era reafirmar la autonomía. Y yo digo, para reafirmar algo que se supone que ya tienen, digo, ¿para qué vas a hacer una consulta, no? Claro. Bueno, entonces, y esto da para pensar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ese boom mediático que crea el lanzar la noticia de que él va a realizar esa consulta, que no explica qué consulta es y que después ahora nos enteramos en Rosario, eso sumado a las detenciones que ordena el juez Garzón de la Mesa Nacional de Batasuna, no es casual. Para mí hay una coordinación muy clara entre lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español en colaboración con el Partido Nacionalista Vasco, Sí. porque en definitiva lo que buscan es anular a la izquierda independentista e intentan hacerla desaparecer bajo la excusa de que ETA-Batasuna es lo Sí, mismo, sí, sí. ¿no? ¿Y qué se sabe de los que están detenidos? ¿Cómo están? ¿Qué perspectivas hay de que queden? ¿Qué les dicen? De los 22 ya había 5 liberados, ¿no? Sí, habían cinco 5 liberados bajo liberados. fianza y quedaban 17 adentro, pero las perspectivas es que ahora va todo a juicio mientras ellos están en la cárcel, pero los autos de procesamiento que se dieron a conocer en esos días son absolutamente ridículos, inconsistentes. Y es una cosa que no es de extrañar, porque si vamos, bueno, ¿quién ordenó las detenciones? El juez Baltasar Garzón. ¿Quién es Garzón? Un juez muy mediático que ha servido de colaborador siempre para los gobiernos de turno en el Estado español y que había perdido protagonismo cuando se fue un año, se tomó un año sabático y se fue para Estados Unidos y ahora vino y no aparecía en la prensa y todo eso. Y gracias a Con esto la esto, tiene asegurada la claro, yo prensa. creo que hay una especie de locura del hombre, ¿no? Esa necesidad de aparecer en los Sí, sí, medios sí, sí. que queda comprobada con los autos que son inconsistentes desde el punto de vista jurídico, dicho por mucha gente. Y quería agregar otra cosa que en estos días también leí así como al pasar, porque ni tiempo para leer casi cosas, las declaraciones del sacerdote irlandés Alec Reid, que dijo que en España no hay democracia, en el Estado español no hay democracia. Y digo, que lo diga una figura como él, ¿no? Que participó en el proceso de negociación del conflicto irlandés y eso, es algo que nosotros ya lo veníamos anunciando, pero que lo diga una. Ah, sí, pero tiene un carácter para una denuncia internacional muy Claro que importante, que lo sí. digan ellos. En lo que tiene que ver con las actividades por el Che, ¿qué fue lo que vieron, que participaron? Bueno, se realizó frente a la casa, ¿no? Donde nació el Che, que bueno, si bien está en manos de una compañía de seguros, Sí. sí, bueno, está La casa. privada, hay un cartel afuera que indica allí, que allí fue donde nació. Y bueno, el día la verdad no ayudó mucho, estaba convocado para las 7 de la tarde el acto frente a la casa y llovía con Soy bastante bastante. ganas, Ah, sí. con bastante ganas. Pero bueno, igual se juntó muchísima gente, había bastantes organizaciones presentes, había gente de Plenario Obrero Popular, de el Movimiento Brazo Libertario, el Partido Revolucionario Evarista, no me quiero olvidar de ninguno, pero Tendencia había marxista gente. revolucionaria, unidad antirrepresiva por los derechos humanos y bloque Ah, piquetero está Piquetera nacional, Nacional, también, mirá. todo es de Argentina, ¿no? Sí, Organización de sí, sí, Argentina, sí, pero sí. además tuvimos la sorpresa de encontrarnos con los uruguayos del 26 de marzo de Buenos Aires, que estaban Estaban ahí allí también, presentes, ahí estaban ahí también, sí, sí. claro. Y Daniel, Daniel que viajó desde acá, sí, que viajó Daniel desde acá. Pereira que viajó desde Y que Montevideo. hizo uso de la palabra también Bueno, y ¿cómo fue? ¿Qué era? ¿Un acto donde había discursos? claro, sí, cada organización, ¿no? De las convocantes, digamos, Sí. y leían, más que nada eran reivindicaciones en torno a la figura del Che y su aporte a la lucha. Y la vigencia, ¿no?, de su pensamiento y de la causa de su lucha, que luego de 4 décadas aún sobrevuela invicta, a pesar de las crisis del socialismo y de la dificultad de la izquierda para salir adelante en estos procesos, ¿no? Claro. Porque la lucha sigue en pie. Ahora, yo creo que uno, como lo maneja así todos los días, ¿no?, que nos vemos, que conversamos estos temas desde hace muchos años, pero qué importante esa conexión entre los dos temas. Lo que estabas hablando de la autonomía vasca, de esta lucha, de esta persecución que hay a este pueblo desde hace tantos años, vinculado con lo del Che, que parece como natural, ¿no?, pero que me parece que está bueno decirlo. Es que lo dijo José Chuibaceta, que también hizo uso de la palabra, el representante de la izquierda de Versale, dijo que para el movimiento vasco, ¿no?, para el pueblo vasco en su lucha, la figura del Che es una figura a seguir, o sea, todas las reivindicaciones, porque la lucha de todos los pueblos, creo, ¿no?, por la libertad y por sus derechos, por los derechos humanos, tiene que ver con la figura del Che. Es... Digo, no, nada ha superado la imagen y el ideario que nos dejó Ernesto Che Guevara. Y hay muchas cosas que parecen que encontrás en la lucha de los dos, ¿no? La persistencia, el no achicarse ante ningún obstáculo, por grande que parezca, yo qué sé, la locura del Che, que dicen ahora, he escuchado a cada uno haciendo discursos porque está todo el mundo escribiendo libros sobre Che, todo por los 40 años. Escuché a la Nata ayer que no podía... podía creer, no, pero digo, impacta escuchar las cosas que se escuchan, ¿no? Sí. Hablando del Che como que era un loco, un anormal, que poco menos que se fue a suicidar a Bolivia. Y bueno, las luchas se lanzan en esas condiciones. Sí. Y los vascos de eso saben seguramente muchísimo. Sí, es impresionante cuando entras a las Arrico Tabernas, a los Gasteches, que son los sitios donde se reúne la juventud, la imagen del Che está en todas. Ah, sí. La imagen del Che y en la bandera de Cuba y como que hay una una similitud, ¿no? Sí. Y una, como que se sigue el ideario así. Ahí está. Sí, y yo creo que bueno, que también la figura del Che es para la juventud, es un símbolo, porque el joven es rebelde, ¿no? O sea, y ojalá siga siendo y que no cambie nunca la rebeldía esa de la juventud. ¿Cómo, no? Y creo que el Che también, además de ser símbolo de dignidad, de lucha, ¿no?, por los pueblos, por las libertades, es además un símbolo de rebeldía. Y que nos acompañe durante toda la vida esa rebeldía, está bien, porque si no las cosas... Y hay sectores marginados muchas veces en el tercer mundo que no conocen la historia del Che, sus causas, de todo a fondo, no lo estudiaron ni nada de eso. Pero sin embargo, ven eso que vos decís, claro. Lo identifican con la rebeldía y por eso lo ponen una bandera y se lo llevan al fútbol igual. Claro. Sí, sí. Que no es lo mismo que el otro que hace para vender, a ver qué hago, claro. Qué vendo mejor, taza, camiseta. Marketing. Sí, el capitalismo ha sabido explotar ese lado de la figura. Pero cuando los jóvenes, a los que dejan afuera de todo, lo toman, es muy bueno, muy sano. Sí, eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, y el sábado ustedes van a estar acá. El sábado vamos a estar acá, sí. ¿Con qué se vienen? Y vamos a hablar, hay mucho de que hablar, nosotros siempre hablamos de las noticias de Euskal Herria, de lo que pasó, claro. El resumen de las noticias de la semana de allá. Hay mucho para hablar de eso. Porque incluso, bueno, nos pasó que para este sábado pasado grabamos el jueves para dejar el programa grabado, y lo de las detenciones no entró porque... Fue el jueves a la tarde cuando terminamos de grabar el programa, exacto. Que ya nos íbamos. Sí. Ah, entonces tienen este sábado, así tienen que todo vamos eso. A arrancar con eso seguramente y bueno... Un resumen de todo esto que pasó este fin de semana. Ahí va. Las actividades. Sí, no sé, hay mucho, vamos a ver cómo organizamos. Sí, vamos a lo más urgente este sábado y después vamos a ir desarrollando detalles. Vos me habías dicho que estuvo en este programa pasado, pero del caso de un vasco que está preso y que se negó a declarar. Ah, Gaby Basáñez, sí, que es el que nos hace la cortina musical del programa, Orain Euskal Herria. Cuando estuvo acá nos visitó y es Bersolari. Y además estaba en un movimiento Euskal Herria en Euskaraz, o sea que es por el euskera en Euskal Herria, ¿no? Por la difusión del euskera en Euskal Herria, reivindicativo. Y es Gaby Basáñez, es una persona al cual le hicieron un juicio porque él declaró en euskera durante un juicio. Entonces le hacen un juicio por negarse a declarar en una lengua que no es la de él, o sea, exacto. El castellano. Cuando el euskera es oficial también en los territorios donde él vive, donde estaban realizando claro, el juicio. Que los vascos hablen en vasco parece es un delito. Que es lo normal, que tendría que ser así. Sí, pero es un delito. Como en la época que vivió mi padre, que mi padre era niño, iba a la escuela y le prohibían el euskera y los castigaban por hablar en euskera. Por eso yo no sé hablar en euskera, porque mi padre no me lo pudo transmitir, ¿no? Claro. Bueno, Yosu contaba acá, sí. ¿No? Sí, les prohibían hablar, sí, escribir, como le pasa a los indígenas latinoamericanos. Claro. Los tienen que ir a hablar en castellano. Sí, sí, había castigos muy duros en esa época para los niños que... Sí, mi padre le tocó estar arrodillado arriba de los granos que durante varias horas y el anillo, claro, de luego te ponían que... Sí. Y bueno, y está procesado por eso, está le hicieron un juicio por eso y había otra persona que estuvo encarcelado por eso mismo también. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pero el sábado entonces va a haber mucha cosa para escuchar. Sí, sí, claro que sí. ¿Quedó algo que no hayan dicho que ustedes quisieran decir en esta visita de hoy? No. Creo que no. Bueno, entonces nos aprontamos para el sábado. Sí, yo creo que nos aprontamos para el sábado. Bueno, decirles, redondeando, que el acto por el Che, que estuvo muy bueno, que cada organización allí presente que hizo uso de la palabra, dio lugar también para que reivindicara la lucha en la que está, ¿no? Claro. Y bueno, y que fue, la verdad, fue un placer poder vivirlo. Me imagino que sí. Gracias a las dos por haber venido. Por favor, gracias a ti, Ángeles, un saludo.